Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, «Señor, si quieres, puedes curarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, «Sí quiero, queda curado». Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, «No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación». Palabra del Señor. Ha concluido el sermón de la montaña y dice el Evangelio que al bajar Jesús de la montaña, lo primero que encuentra es a un leproso que hace esta breve oración, pero muy sentida, una oración cargada de confianza en el Señor. Y también es una oración fruto del esfuerzo que él ha hecho, porque los leprosos eran gente marginada, gente que no podía acercarse a los que estaban sanos. Tenía que estar por lo menos unos 30 metros de distancia de la gente sana, no podían estar cerca. Y entonces también es fruto de su esfuerzo, de su riesgo también, porque no lo podía hacer, la ley no lo permitía. Corría el riesgo de que lo apedrearan, de que lo rechazaran. Pero el maestro que ha estado enseñando en el monte, en la montaña, ahora se convierte en el Salvador, en aquel que todo lo puede. Ya bajando de la montaña, Jesús es el Salvador, especialmente de aquellos más necesitados. Y el ejemplo claro de esta necesidad es el hombre leproso que se acerca a él y le pide que si quiere puede curarlo. Y ahí viene la generosidad de Jesús, la acción de Jesús, la bondad de él. Viene este gesto del Señor que no rechaza a nadie, menos al que está más necesitado de él. Y dice que no solamente le dijo una palabra para consolarlo por su enfermedad, sino afirma el Evangelio que lo tocó y le dijo esta palabra, quiero, queda curado. Ese gesto de Jesús de tocar a este enfermo es mostrar esta infinita misericordia que él quiere llevar a la vida de todos. Pero como digo, especialmente de aquellos que más lo necesitan, de los que están enfermos, de los que están marginados, de los pobres, a ellos Jesús quiere llevar su misericordia. Y la palabra que le dice lleva también toda esa fuerza de Dios y todo el poder de Dios y toda la misericordia que Dios puede darle al que lo necesita. Quiero. Esa actitud de Jesús y esa palabra que él afirma lleva, como digo, todo el amor que Jesús puede mostrar. Y el Evangelio también dice que inmediatamente quedó curado de su enfermedad. ¿Cómo es el poder de Dios? No es simplemente una acción que superficialmente cura, sino dice inmediatamente quedó curado de su enfermedad, completamente. En el mismo momento de que Jesús lo quiere, sucede esta curación. Cuando vemos esta acción de Jesús en su bondad, en su misericordia, al igual que aquel hombre lo vio, nosotros debemos renovar cada día nuestra confianza en Él y el hecho de poder acercarnos a Él con confianza, porque esta actitud vale mucho en la vida de este hombre leproso. Porque él se acerca con la confianza de que encontrará en Jesús esa salud que tanto anhela. Por eso también, al escuchar este Evangelio y al ver la figura de Jesús, lo primero que tiene que renovarse en la vida de los creyentes es su confianza en él. ¿Cómo no debemos tener a Jesús como alguien que está muy lejos de nuestra vida? O con alguien al que hay que acercarse con miedo, con cuidado, con precaución, sino a alguien, ver a alguien con el que uno puede entrar en relación de confianza. Y esto lo dice este hombre, porque la confianza que él tenía en Jesús es, en primer lugar, a que él lo podía curar, pero luego a que no lo iba a rechazar. Por eso se acercó y se arrodilló delante de él. con esa confianza. Igual nosotros, debe existir en nuestra vida siempre esa confianza en el Señor. Yo me puedo acercar a Él en el momento que yo quiera, a la hora que yo quiera puedo acercarme a Él. Ya no lo vamos a tocar físicamente, sino ahora por medio de la vida sacramental, por medio de los sacramentos, nos podemos acercar a Él. Y el sacramento fundamental para acercarnos y tomar ese contacto con Jesús es la Eucaristía. Pero está toda la vida sacramental. Ahí los sacramentos nos acercan a Jesús. Cuando yo tengo necesidad de Él, debo practicar la vida sacramental, porque en esos sacramentos lo que yo voy a recibir es la vida misericordiosa de Dios. Voy a recibir todo el bien que Jesús me puede hacer. Regularmente no practicamos como debe ser nuestra vida sacramental. Muchos participan en la misa y no comulgan, no practican ese sacramento, no entran en comunión con Jesús. Y es el momento de la Eucaristía de tomar esa relación con Él. El sacramento de la reconciliación, siempre que nos acercamos a Él, es para recibir el perdón de nuestros pecados. Y es acercarse, es practicar esa vida sacramental. Pero también toda la vida espiritual, la vida de oración, el hecho de comunicarnos con Jesús, de hablar con Él, de tener ese contacto personal con Él, por medio del diálogo con Él, también es ese momento de encontrarnos con el Señor. Por eso entonces también nosotros debemos renovar en primer lugar esa confianza para poder acercarnos a Él, pero luego también el pensar que todos necesitamos de Dios, de Jesús. El hecho de que todos estamos con alguna enfermedad en nuestra vida, con algún pecado, con alguna debilidad, todos necesitamos de Jesús. Y entonces todavía más debemos acercarnos confiadamente y hacer también nuestra la oración que hizo este hombre. Si quieres, puedes curarme. Estoy dispuesto a curarme, a que me sanes, a que me limpies, a que me quites todo esto que está afectando mi vida. Si quieres, puedes hacerlo. Y Jesús lo quiere, pues, porque para eso está. Y Él tal vez es el más interesado en curar al necesitado, al enfermo. Tal vez Él lo que más quiere, y esa es una realidad, ¿verdad? Él lo que Jesús más desea es acercarse a la vida de las personas y sanarles y curarles y perdonarles. Muchas veces los que impedimos ese acto de curación de Jesús somos nosotros, al no acercarnos con confianza a Él. Por eso pidamos al Señor para que renueve en nosotros ese deseo de querer estar con Él, entrar en comunión con Él. Que nos dé la suficiente confianza para no impedir su gracia, para no ser nosotros el obstáculo que impida que la gracia de Él llegue a nuestra vida, que nos acerquemos, que practiquemos los sacramentos, especialmente, como he dicho, la Eucaristía, que podamos comulgar cada vez que participamos de la Eucaristía. Es el momento en el que yo puedo encontrar la salud, la sanación, la curación de mi vida, todo lo que Jesús puede hacer, lo encuentro ahí, al momento de tomar contacto con Él, al momento de dejar que Él toque mi vida. Ahí puede suceder en mi vida toda la obra salvadora de Jesús. Pero quiero o necesito hacerlo yo, tener esa disponibilidad para encontrarme con Él. Que nos conceda el Señor a todos la suficiente confianza para acercarnos y la fe necesaria para creer que Él puede hacer todo en nuestra vida. Todo lo que necesitamos lo puede hacer Él realidad.